mucho frío. Fuera frío, fuera frío, que mi hijito es mío. Fuera frío, fuera frío, que mi hijito es mío. Mamá osa le tejió un abrigo de colores, para eso le pidió un consejo al picaflor. Fuera frío, fuera frío.